El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:08 p.m. Hoy, lunes. Mire qué lunes tan especial, ¿no? El día de hoy se han dado, pues, de todo. El presidente Enrique Peña Nieto tuvo hoy una conferencia de prensa donde nos dice que va a negociar con Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, uno sin confrontación y dos sin sumisión, que lo que se está buscando precisamente es llegar al punto de la negociación. Sí necesitamos de Estados Unidos de Norteamérica, pero no para humillarlos, ¿no? Bueno, pues el día de hoy, lunes 23 de enero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya entramos a la cuarta semana del año. Han transcurrido 23 días, por supuesto. La puesta del sol el día de hoy se espera eso de las 6 de la tarde con 24 minutos. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, estamos aquí en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México, en la avenida Melchor Ocampo, lo que es el circuito interior, a unas 3 cuadras del Bosque de Chapultepec. Bueno, pues en esta zona de centro de la Ciudad de México, la temperatura es de 22 grados centígrados. En Coajimalpa, pobrecitos, ahí están 5 grados abajo de lo que normalmente se está aquí en la zona centro. La temperatura ahí ahorita ha de ser como de 17 grados centígrados. Friezón, sin lugar a dudas. Los temas, le comentaba entonces, el presidente Enrique Peña Nieto, el día 31 de enero estará ahí en Washington con el señor Donald Trump. ¿Qué es lo que pretende? Iniciar las pláticas para conformar los equipos de negociación y se negocie el Tratado de Libre Comercio. Ya se ha apuntalado la relación con Canadá, que también está en la situación de que es conveniente que permanezca el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, lo que le llaman el NAFTA, no dejarlo perder. Pero si Donald Trump se pone muy rudo, seguramente sucederá lo que sucedió hoy con el Tratado Transpacífico. El presidente Donald Trump firmó una resolución ejecutiva donde Estados Unidos de Norteamérica se sale del Tratado Transpacífico, porque no fue aprobado tampoco por el Congreso de Estados Unidos, y simple, sencilla y llanamente se retira de la jugada. Bueno, pues estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a platicar con el licenciado Waldo Fernández González. Él es diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León y vamos a platicar con él sobre las reformas al artículo 123 de nuestra Constitución. Este habla de la seguridad en el trabajo, sobre todo. Vamos a platicar con el licenciado Federico Dorin Casar. Él es diputado del Congreso de la Unión y, obviamente, representante ahí del Partido Acción Nacional. Lo que vamos a preguntarle es cómo van las plenarias del Partido Acción Nacional. Hay que tomar en consideración que el día de ayer el presidente del Partido Acción Nacional a nivel nacional, Ricardo Anaya, pues se alzó con más del 56% de los consejeros electorales de su partido, que son quienes van a definir las reglas del juego que se van a seguir para las elecciones tanto de 2017 como de 2018. Rafael Moreno Valle, mire, dicen que estuvo presente, pero que a pesar de toda la lana que le metió, no pinta grande la cosa. Y Margarita Zavala, que es la que va ahí en la pelea, bueno, no cuenta con ese 56% de adeptos que tiene Ricardo Anaya, y esto pudiera ser la definición para designar al candidato hacia la presidencia de la República por parte del Partido Acción Nacional hacia el 2018. Si le parece, en lo que hacemos los enlaces para llevarle la información, nos vamos al punto crítico de la noticia. Fidel Herrera renuncia a su cargo como cónsul de México en Barcelona e informa que regresará a Veracruz a enfrentar las acusaciones en su contra por la supuesta compra de medicamentos falsos durante su administración en Veracruz. El exgobernador priista asegura que durante su gestión 200 niños se curaron de cáncer. Exgobernador de Sonora Guillermo Padres Elías, acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, quien iniciara el pasado miércoles una huelga de hambre en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, se encuentra en un estado de salud estable, informa la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. Secuestro aumenta 79% en lo que va de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto en comparación con el sexenio anterior, informa Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Sistema de Transporte Colectivo Metro ahorrará 100 millones de pesos tras contratar un nuevo proveedor de energía que competirá con la CFE, informa Jorge Gaviño, director del organismo. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía de México ha entrado en un terreno difícil debido a la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido en el ámbito federal. Vamos a empezar por la presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, a eso de las 12 del día, pasado de las 12 del día, dio conferencia de prensa de qué se trataba este anuncio. Bueno, a todos nos traía en ascuas, porque con la llegada de Donald Trump no se sabe uno para dónde van las cosas. Lo que sí quedó claro es que el presidente Enrique Peña Nieto tiene cita en el, pues en Estados Unidos. Ahí iba a decirle en la torre Donald Trump, pero lo más seguro es que sea en la Casa Blanca, ¿no? Sería el colmo que lo recibiera Donald Trump al presidente de todos los mexicanos en la torre Donald Trump. Ahí sí le daría una arrastrada, ¿no? Bueno, está planteado que el día 31 de enero, el último día del mes, va a recibir al presidente Enrique Peña Nieto para que inicie precisamente estos planteamientos del Tratado de Libre Comercio para su revisión. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 objetivos que buscará el gobierno mexicano en la negociación con Estados Unidos. Durante el pronunciamiento en materia de relaciones exteriores, Peña Nieto anunció una nueva política diplomática de México que mantendrá como ejes principales el fortalecimiento de la presencia del país en el mundo para diversificar los vínculos políticos, comerciales y turísticos, y como segundo eje, mantener un diálogo y negociación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes, por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos, sugieren que México ahora tenga una postura agresiva y de confrontación. Otros más, al ver las asimetrías entre ambos países, anticipan sumisión. Ninguna de estas posturas es solución, ni confrontación ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. El presidente dio a conocer los siguientes objetivos: que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos de garantizar un trato humano y respetar los derechos de migrantes mexicanos, que la repatriación de migrantes se dé de manera ordenada y coordinada, y que los protocolos y acuerdos se mantengan y mejoren con trato digno y respetuoso. El desarrollo del hemisferio debe ser una responsabilidad compartida. Asegurar el libre flujo de remesas de nuestros connacionales que que viven en Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío. El gobierno de Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con México para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita, preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Los intercambios comerciales entre los tres países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota. Al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos deben iniciar o incluir nuevos sectores como las telecomunicaciones, la energía o el comercio electrónico. Cualquier negociación debe traducirse en mejores salarios para los trabajadores de México, pues el país no compite con el mundo con empleos de baja calidad o mano de obra barata. Se protegerá el flujo de inversiones hacia México para asegurar que el país siga siendo un destino confiable para invertir y se defenderán las inversiones nacionales y de cualquier otro país que confíe en México para invertir. Trabajar por una frontera que una, no que divida. Además, tras la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, el presidente aseguró que buscará acuerdos bilaterales con los países que conformaron el acuerdo. Destacó que fortalecerá la relación con Perú y Chile, países con los que se mantiene la Alianza del Pacífico, y adelantó que buscará un mayor acercamiento con Argentina y Brasil. En Europa, Peña Nieto afirmó que se continúa con la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y que se entrará en negociaciones con Reino Unido una vez que concluya su separación de la región. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Pues más clarito, ni el agua, ¿no? Dice el presidente Enrique Peña Nieto, ni confrontación, ni sumisión. Acuerdos y negociación. Bueno, si esa es la postura, ojalá que se siga de esa manera y de manera puntual. Vámonos al Senado de la República. Ahí nuestro compañero Francisco Montaño tiene los detalles. Fue llamado el canciller Luis Videgaray a reunión allá en la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Sí, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunirá mañana con los integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside Fernando Herrera Ávila. Quiero comentarte que en esta reunión, en este encuentro, la estrategia será la defensa del interés nacional ante la asunción al poder en Estados Unidos de Donald Trump. Este encuentro, que tendrá lugar, como te repito, mañana martes, pues se realiza con base en las facultades que le otorga la Constitución en materia de política exterior al Senado de la República, que está en la mejor disposición de acompañar y proponer mediante la acción parlamentaria diversas acciones que preserven la integridad de las buenas relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. ¿De dónde es este diputado, A la protección de los humanos en el tema migratorio, como lo afirmó Fernando Herrera. Por otra parte, quiero comentarte, Eduardo, que bueno, aquí se llevó a cabo un foro que se denomina Donald Trump presidente el día después. Y bueno, pues aquí lo que destacó fue que precisamente el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, advirtió que nuestro país no está preparado para ir a una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Precisamente indicó que es un error pensar que se puede negociar en condiciones como las que se tienen actualmente, donde ni siquiera se tiene una idea de cuál es el planteamiento, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Muy bien. Vámonos ahora a la Cámara de Diputados. Ahí el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, a nivel nacional, el que coordina a todos los diputados locales y estatales, bueno, aseguró que el gasolinazo fue por ineficiencia y corrupción del gobierno federal. Diego Rivera tiene los detalles. El coordinador nacional de diputados locales del PAN y exdiputado federal en la 62ª legislatura, Marcelo Torres Cofiño, dijo que la corrupción, la ineficiencia e insensibilidad del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto es la causa de los gasolinazos que se han dado en este sexenio y no la reforma energética. Torres Cofiño aseguró que el PRI y sus aliados impusieron en 2015 una misión miscelánea fiscal para poder llenar el enorme hueco que deja en las finanzas la corrupción voraz del gobierno federal, en la que se alteraba de manera absurda la fórmula para calcular el IEPS. Además, crearon cuotas compensatorias que junto con el IVA elevan los precios de las gasolinas en alrededor de 6 pesos por litro. Agregó que se han dicho muchas mentiras, como afirmar que el grupo parlamentario del PAN en Cámara de Diputados votó a favor del incremento del impuesto especial sobre producción y servicios. El panista dijo que lo más grave es a dónde van a parar los recursos adicionales que capta el gobierno de Peña Nieto con el IEPS y las cuotas compensatorias. Torres Cofiño aceptó que se votó en lo general a favor de la miscelánea fiscal porque contenía aspectos benéficos que de alguna manera corregían un poco los errores garrafales de la reforma fiscal, pero en lo particular, como consta en los documentos de la Cámara de Diputados, panistas votaron contra el cambio de fórmula del IEPS porque, como se advirtió por escrito y en tribuna en su momento, ocasionaría una distorsión en la dinámica del mercado establecido y un límite al ajuste en el precio de la gasolina y el diésel. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos a las notas al interior de la República. Vamos a empezar por el Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico. En el municipio de Nezahualcóyotl, ¿qué creen? Están pidiendo cancelar la construcción de las ciclovías porque el presidente municipal, nada más ni nada menos, se le ocurrió hacerla en callecitas estrechas donde seguramente hay accidentes. Gaby Hernández, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y sí, bien, comentaste que pues muy temprano en el izamiento de banderas, que cada lunes lleva a cabo el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, pues ¿qué crees, Eduardo? Le bloquearon su ceremonia estos simpatizantes de el partido político Morena, quienes, acompañados de habitantes del municipio, se pusieron en protesta por la ciclovía que está realizando ese presidente en las vías. Pues, en primera, que son muy transitadas. Segunda, son muy reducidas. Y tercera, es que tienes que cuidar de los mototaxis, de los mototaxis, de los patrulleros que son siempre potentes. Bueno, esa es la queja de la ciudadanía. Por otro lado, Eduardo, en ese mismo entorno, pues estaban mencionando que va a ser esta ciclovía en lo que es la avenida Lázaro Cárdenas hacia la Texcoco. Esta es una avenida muy, pero muy reducida, Eduardo. Y bueno, pues de ser a dos carriles, ya necesitaban prácticamente uno. Ahora súmale también lo que dejan estacionados sus carros, pues los negocios que tienen, que obstruyen el paso. Es un caos esta ciudad de Nezahualcóyotl y sobre todo estas importantes vías. Ahora también dicen los habitantes y nos ha lo hemos constatado que ya nada más es circo, teatro al pueblo, porque ahora recordarán que las famosas palmeras que el hoy diputado Juan Cepeda pues colocó su administración como alcalde en este municipio, pues le salieron en una millonada y hoy lo único que dan. Bueno, que te voy a decir, Gaby, pareciera que no tienen un plan de desarrollo, un plan de trabajo, que las cosas las hacen pues sobre las rodillas, ¿no? Se levantan con el pie derecho y se van por la izquierda, se levantan con el izquierdo y por la derecha, porque muchas veces ni eso entienden. Al parecer lo que pretenden es eliminar los vehículos y convertir la zona en peatonal. Bueno, pues que lo digan, ¿no? Para que no se acerquen los coches a sus territorios. Gaby, muchísimas gracias por tu información y por los comentarios. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Bueno, y vámonos al estado de Puebla. Mire que el gobernador Rafael Moreno Valle sigue ya unos días por entregar los trastes, por salir del gobierno, y le están lloviendo acusaciones por todos lados. Nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, reportero del diario 24 Horas Puebla, colaborador del periódico El Punto Crítico, nos tiene los detalles. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues sí, 8 días le faltan a Rafael Moreno Valle Rosas, el primer gobernador de alternancia en la entidad. Después de 80 años de priato, se va el 31 de este mes. Incluso en el último minuto ha anunciado que seguirá inaugurando obras. Estas obras que tienen un punto de mucha controversia, Eduardo, porque se están haciendo las cuentas, académicos, por supuesto también los partidos, pero creo que la voz más autorizada, porque está despojada de este tema partidista, es la de los académicos, y están detectando que estas obras, muchas de ellas obras magnas, casi en su totalidad de imagen urbana, no son obras que se necesitaran pues en la entidad, y casi todas en la capital, nos van a costar a los poblanos todavía unos 150,000 millones de pesos a pagar durante los próximos 30 años. Este es un déficit que deja de manera histórica y contundente el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, afiliado al PAN en 2006, pero que tenía todo su antecedente político desde muy joven en el Revolucionario Institucional. Un expriista, pues, está dejando esto que simplemente es deuda, pues, para que lo entendamos. El Oye, pero de... hay que hacer ahí una apreciación, Álvaro. Rafael Moreno Valle, ¿qué fue? El coordinador de diputados priista del Gober Precioso, ¿no? Era el que le aprobaba todas las leyes al Gober Precioso. Así es, fue el presidente del Congreso local. La carrera de Moreno Valle es una carrera hecha al aventón, digamos. Es un muchacho que es nieto de un exgobernador que, por cierto, murió el año pasado, Rafael Moreno Valle. Este sí se llamaba Moreno Valle. Este es, después la familia fusiona el apellido Moreno Valle, y este es Moreno Valle Rosas, que va a estudiar a Estados Unidos, regresa, se incorpora al gobierno del entonces mandatario estatal Melquiades Morales Flores, es diputado federal. Después aspira a la gubernatura, pero lo derrota en la contienda interna Mario Plutarco Marín Torres, y entonces, como premio de consolación, lo hacen presidente de la entonces Gran Comisión del Congreso del Estado. Era la mano del gobernador dentro del gobierno del Estado. Viene lo del caso Lidia Cacho, él sale, según esto, reclamando, pero en realidad fue un momento de coyuntura política específico, porque le negaron en el PRI la candidatura al Senado de la República. Sale del PRI, se va al PAN, y en 2006 se convierte en panista, y después llega por una alianza de varios partidos que la elección se realiza en 2010, y él asume en 2011 la gubernatura. En estos 6 años se ha realizado un centenar de obras, algunas muy representativas, pero además francamente innecesarias: la remodelación del estadio de fútbol, un museo internacional barroco que no se necesitaba, ciclovías que nadie... La rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna también, entre otras. Que no sirve, que está detenida, que se gastó 400 millones de pesos en esa rueda de la fortuna, en fin, montonal de obras que realiza a través de un esquema que se denomina y que se utiliza en muchas otras entidades y a nivel federal, proyectos de prestación de servicios, PPS, que es, para que nos entendamos con mucha claridad, pedir fiado. Es, haces la obra y ahí te la voy pagando. Por ejemplo, el Museo Internacional Barroco, que costó más de 8,000 millones de pesos, está para pagar dentro de 30 años. Se están pagando algo así como 60 millones de pesos mensuales por ese museo, que muchos lo han dicho, es un museo de tabla roca. Pues muy bonito y todo, pero no es en realidad una construcción sólida. Y entonces, haciendo todas estas cuentas que le han sacado, por ejemplo, Eusebio Morales Flores, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le ha sacado las cuentas de que está dejando 70,000 millones de pesos de deuda de PPS, de los de proyectos de prestación de servicio por sus obras, un hoyo financiero de 71,341.97 millones de pesos, más otras deudas, que finalmente son pasivos. El eslogan del gobierno de Moreno Valle Rosas decía que cambió la imagen y el rostro de Puebla sin pedir un solo peso prestado, lo cual es parcialmente cierto. No pidió prestado, no fue a extender la mano a los bancos, pero sí pidió fiado. estos proyectos de prestación de servicio y que nos dejan endeudados con alrededor de 150 mil millones de pesos para los próximos 30 años. Esto, además de una larga, larga estela de ataques a la libertad de expresión, de más de 300 procesados y presos políticos en la entidad, de una entidad donde además abiertamente todo el mundo lo sabe, te espían las llamadas telefónicas, bueno, a los políticos, en donde también está la mancha del niño que murió en 2014, el 19 de julio, en la refriega que tuvo la policía estatal con habitantes de la Junta Auxiliar de San Bernardino, Chalchihuapan, que ha dicho el Ombudsman Nacional, es un caso que no está cerrado. Entonces Moreno Valle, que tiene aspiraciones presidenciales, en realidad está dejando, pues bastantes, déjame ponerlo así, y es metáfora, bastantes cadáveres en el closet. Finalmente sí le cambia el rostro a Puebla con obras innecesarias y de imagen urbana en su mayoría. Logra atraer 4,000 millones de dólares de inversión por la planta de Audi, pero fíjate que eso no es tan importante porque nada más de remesas, te voy a poner este ejemplo para que tengamos la ponderación, nada más de remesas nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, los poblanos que viven en Estados Unidos, le meten al Estado anualmente 1,400 millones de dólares, y entonces en todo el sexenio se logran 4,000 millones de dólares de inversión extranjera. Pues la verdad es que le meten mucho más nuestros paisanos poblanos que están en la Unión Americana. Sí, realmente concluye, no pinta grande la cosa, ¿no, Álvaro? Oye, estamos viendo las imágenes de la inauguración de este tren rápido de Cholula a Puebla. Realmente, ¿qué importancia tenía ese tramo? Porque tengo entendido que no es de más de 3 kilómetros el tren Cholula a Puebla. Bueno, se nos cortó la llamada con Álvaro Ramírez, pero ya tenemos la información. Vámonos con, está en la línea ya Marta Eugenia Dávila desde Mexicali. Coparmex Mexicali dio su postura ante el sistema estatal anticorrupción. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, te saludo desde México. ¿Cómo están por allá en Mexicali? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio de El Punto Crítico. Pues estamos, mira, estamos con una, por un lado, deslaves, mal tiempo, nevadas, la carretera en el tramo Rumorosa Tecate cerrada, y por otro lado, bueno, pues ayer domingo otra vez hubo una expresión ciudadana muy impactante. Otra vez podemos hablar de un aproximado de 70 mil personas. Allá en Palacio Municipal, ¿no? En toda la entidad. Ajá. Mexicali, la capital, la verdad es que una vez más, ay, ya sabes, las cifras de la Seguridad Pública Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues hablan de 25 mil personas, pero en realidad quienes se dedican a hacer conteos que no son fuentes oficiales, hablan de otra vez cerca de entre 30 y 40 mil personas. Creo yo que cada vez es más la participación ciudadana, que eso es lo que hay que resaltar. Y finalmente, ahora, contrariamente al domingo pasado, pues ya se unieron contingentes, por ejemplo, de personas de la zona rural del Valle de Mexicali, montadas a caballo, los renegados y todo este grupo de motociclistas, que ya sabes que son muy organizados y que tienen sus acciones muy específicas, pues estuvieron también representando ahí a ese sector de la sociedad. Familias enteras, pero lo que vale resaltar para el público, estimado Eduardo, es que todo fue en una actividad totalmente en el marco de la paz social, que eso es lo que vale la pena resaltar sin duda alguna. Y por otro lado, bueno, pues en Coparmex Mexicali también hoy hubo por parte de su presidente Rodrigo Llantada Ávila una postura pues muy firme respecto a que analiza esta manifestación de la ciudadanía como producto del hartazgo, lo cual pues viene coincidiendo con todo lo que pasa en el resto del país o con mucho de lo que pasa en el resto del país. Y pues el empresariado mexicalense hace una contrapropuesta para que el sistema estatal anticorrupción realmente sea autónomo, tanto en el ejercicio de la misma fiscalía como en el aspecto económico, es decir, en el presupuesto. Así que bueno, pues como verás, un lunes muy intenso, en realidad muy pues muy activo, un fin de semana de igual manera en donde pues la publicación, la participación de la gente es la que cabe resaltar. Y bueno, y pues retomamos esta situación que pone a las autoridades contra la pared de alguna manera, Eduardo, que aunque sí hay una acción, digamos que de atención a la demanda ciudadana por parte del gobernador Francisco Quico Vega de la Madrid al abrogar la ley del agua, pues siguen haciendo reclamos sociales los diferentes grupos de manifestantes. Hoy se rompió el diálogo, personas que se encuentran pues ahí en plantón, lo que es aquí en la parte del centro cívico de la capital de Baja California y por ende en otros estados, pide hablar con el gobernador. Ante la ausencia del gobernador y la presencia solamente del secretario general de gobierno, rompen el diálogo. Y bueno, pues están en espera de que sea el propio gobernador Francisco Quico Vega de la Madrid quien les atienda estos reclamos. Ya repito, en una primera intención, las marchas surgieron en torno a este reclamo y a esta postura en contra del aumento en las gasolinas. Se sumó el aspecto local de la ley del agua, que ya fue abrogada, pero ha venido desatándose otra serie de reclamos y, como te decía la semana pasada, estimado Eduardo, pues la participación también de la de una diputada del Partido Acción Nacional, Victoria Bentley, que ha de alguna manera violentado la la postura de paz o la actitud pacífica de los y las manifestantes, rompió por ahí el fin de semana pasado con esto, la semana pasada, y reitero esta intención de la diputada de volverse a postular o de que se está postulando para reelegirse como el líder de la burocracia, ante lo cual ya también la ciudadanía está pidiendo el juicio político para esta diputada del Partido Acción Nacional, Victoria Bentley. Yo sí quiero resaltar, si me lo permites, que en la abrogación de la ley del agua, que es el tema que localmente ya ha trascendido a nivel nacional, pues ha habido ya esta abrogación, y que diputados y diputadas del PAN, del PRI y de otros partidos que habían votado a favor dieron marcha atrás, de manera unánime votaron a favor de la abrogación, y este es un triunfo que la ciudadanía pues ha celebrado, pero que no quitan el dedo del renglón, Eduardo, para que en realidad haya una verdadera reingeniería, digámoslo así, en la administración y los servicios de este bien que es pues el vital líquido, ¿verdad? El agua. Por otro lado, también hubo marcha atrás en el reemplacamiento, esto lo digo a manera de resumen, se había anunciado una nueva actividad para sacar o obtener placas, pagar por supuesto y obtener placas para los vehículos, y también como resultado de estas manifestaciones ciudadanas se dio marcha atrás al reemplacamiento. Entonces estamos viendo, Eduardo, una pues acción que responde con reacciones, algunas con base en la congruencia, con base en la sensibilidad y en la voluntad política, pero por otra parte, pues la ciudadanía, Eduardo, que se movió, que ahí está presente, que sí te quiero comentar que Baja California se ha caracterizado porque cuando hay un movimiento o alguna actividad o alguna postura, siempre Tijuana es la que lleva el liderazgo y es la que lleva la mayor presencia, y ahora Mexicali despertó. Mexicali despertó y la presencia de las personas aquí en la capital del estado, en Mexicali, pues ha sido contundente, y pues aquí seguimos, Eduardo. Pues muy bien, Marta Eugenia Dávila, desde Mexicali, Baja California. Lo único que sí es recomendable es que los ciudadanos no quiten el dedo del renglón, porque ya ves que estos pillos que se encuentran incrustados en la función pública aprovechan cualquier descuido para volver a hacer de las suyas. No dudes que en poco tiempo van a tratar nuevamente de privatizar el agua o de meter el gol con las placas. Por la información y sobre todo por tus comentarios. Estaremos en este seguimiento y solamente como corolario, decirte que el gobierno del estado ya está interponiendo denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues por los bloqueos, como te podrás imaginar. Así que bueno, pues esto creo que, como dicen en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba. Así que seguiremos informando para el Punto Crítico. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, desde Mexicali, Baja California. Que tengas buena tarde. Nos vamos con Juan Carlos Arraga Sarmiento, que ya lo tuvimos una media hora ahí en la línea, a ver si pescó algo, ¿no? Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. El tema es la plenaria del Partido Acción Nacional. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Carlos Arraga Sarmiento, bueno, se perdió la señal, están tratando de reconectarnos. ¿Nos vamos a breves estatales? No, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 45 minutos. Bueno, como les decía, ya tenemos, recuperamos la señal con Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Oye, estás ahí en la plenaria del Partido Acción Nacional, que inició el día de hoy, ¿no? Allá en Santa Fe. Así es, Eduardo. El día de hoy, en su discurso inaugural, el coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, señaló puntualmente dos temas, Eduardo. El primer tema es, hizo una clara diferenciación con el PRI, en el sentido de que, si bien es cierto, el PAN ha acompañado algunas de las reformas, no ha sido el responsable del mal manejo que ha hecho el gobierno priista, como lo calificó el diputado Cortés, de la implementación de las reformas. Ese fue un tema que dejó muy claro, muy diferenciado. Y el segundo, Eduardo, que tiene que ver con la reciente toma de protesta de Donald Trump en Estados Unidos, el coordinador de los diputados del PAN dejó que el Partido Acción Nacional va a estar listo para defender a los mexicanos de cualquier embate que proviniera del extranjero, en alusión directa a Donald Trump. Son los dos temas que el coordinador de los diputados diferenció muy claro al inicio de esta plenaria de los diputados blanquiazules. Oye, Juan Carlos, ¿y qué es lo que se pretende en esta plenaria, aparte de las exposiciones que se están haciendo y los puntos de vista, hacia dónde quiere llegar el Partido Acción Nacional? Mira, Eduardo, sin lugar a dudas, uno de los temas fundamentales que se ha discutido en la plenaria es el bajar el impuesto especial de prestación de servicios a la gasolina en un 50% para de esta manera poder aminorar la carga económica en el bolsillo de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, este va a ser uno de los temas que va a impulsar fuertemente el Partido Acción Nacional en el próximo periodo legislativo. Los temas, evidentemente, hay temas que tienen que ver con medio ambiente, hay temas que tienen que ver con relaciones internacionales de nuestro país, que van a tratarlos junto con el Senado, pero básicamente... El tema del gasolinazo, sin lugar a dudas, en todos los estados en los cuales el Partido Acción Nacional tiene diputados, es un tema que ha calado hondo en la población. Oye, Juan Carlos, y tocando otro tema, la Asamblea General donde el presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, pues demostró músculo, ¿no? Con el 56% de los nombramientos de los representantes ahí panistas, pues resulta que son de su grupo, ¿no? Así es, el señor músculo político del presidente nacional y los consejeros nacionales recién electos, pues la mayoría de ellos pertenecen al grupo de Ricardo Anaya. Sin lugar a dudas, bueno, pues es un mecanismo en el cual Ricardo Anaya se deja sentir al interior del partido, y esto toma especial relevancia, Eduardo, considerando que a finales de año se estará vislumbrando quién puede ser el candidato o la candidata del Partido Acción Nacional en las próximas elecciones constitucionales. Y ahí Margarita Zavala, sin lugar a dudas, será una de las contendientes que va a agarrar buena fuerza al interior del partido. Y bueno, Ricardo Anaya, si decide finalmente contender, está enseñando desde ahorita que tiene músculo y que tiene operación política a nivel nacional. Juan Carlos Arraga Sarmiento, en el caso de Rafael Moreno Valle, me dicen que no le fue muy bien, ¿no? Que inclusive no, ni siquiera músculo. Sí, me dicen que salió como el perro con la cola entre las patas, ¿no? Sí, salió muy bueno, pues ni siquiera tuvo presencia en los consejos. Eso es lo grave para él, obviamente. Bueno, y más que lo están acusando de tener ahí deudas ocultas en Puebla, ¿no? Dicen unos que por 750 mil millones de pesos. Sí, Juan Carlos. Sí, sin lugar a dudas, conforme se acerque la elección del candidato panista, bueno, pues van a salir a relucir muchas cosas de todos los actores políticos. Bueno, siempre hay mugre para echarle a todo el mundo, ¿no? Siempre empieza la guerra de lodo, Eduardo, cuando no debería de ser así. Sí, deberían ponderar más las propuestas que andar buscando y rascándole. Luego inventan muchas cosas, ¿no? Y tiene uno que andar corroborando una y otra vez la información para poderla dar a conocer. Esto que decíamos de las deudas ocultas de Rafael Moreno Valle, bueno, pues se pueden encontrar ahí en la página de la Auditoría Superior de la Federación, y en los estados de resultados del estado de Puebla. Te agradezco mucho, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, la información que nos has proporcionado. Como siempre, un gusto saludarte a ti, Eduardo, y a tu auditorio. Estamos al pendiente, muchas gracias. Ya tenemos en la línea en este momento al licenciado Federico Dorin Casar. Él es diputado del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. Ha estado en diferentes posiciones, pero lo más importante para nosotros es que está en estos momentos allá en la reunión plenaria del Partido Acción Nacional. Licenciado Federico Dorin, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, hombre, con todo gusto, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, preguntándote, ya que estás allá en la plenaria del PAN, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de esta plenaria y qué estás sacando como puntos nodales? Me decía Juan Carlos Arraga Sarmiento que están proponiendo bajar el impuesto a las gasolinas, ¿no? Sí, mira, el día de hoy básicamente la prioridad fue durante la mañana el tema del gasolinazo. Vino el gobernador del Banco de México, Agustín Cárcel, a hablar del tema con nosotros. Después vino el presidente y un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía a hablar del mismo tema. El que queda pendiente por las tardes es el tema de Trump, como los dos ejes principales donde la inquietud de los diputados y diputadas está enfocado a hacer un ajuste a la gasolina que permita reducir el precio sin que ponga en riesgo la flexibilización y la reforma energética en materia de combustibles, ver qué hacer con Trump, sobre todo a la luz de que el presidente de la República ya fijó postura hoy por la mañana, y mañana es la parte de agenda legislativa donde las coordinaciones temáticas presentarán las iniciativas de ley y prioridades legislativas para el próximo periodo, pero hoy estamos en lo que nos parece que son las prioridades políticas y fundamentalmente pues son esas dos: qué hacer y cómo ayudar desde el Congreso ante el fenómeno Trump, que ya está cobrando realidad y firmeza con estas acciones como la del TPP del día de hoy. Uh-huh. Y el tema del gasolinazo, donde el gobierno pues no quiere ceder y no quiere escuchar ni a los diputados del PAN ni a los de todas las fuerzas políticas que hemos planteado una opción para mitigar el impacto del incremento de la gasolina. Diputado Federico Dorin, decía el dicho que perro que ladra no muerde. pero aquí pues parece que sí ladra y que sí muerde, ¿no? Porque nos está haciendo efectivas todas sus promesas el señor Donald Trump, ahora que asumió la presidencia de Estados Unidos. Nada más entrando, firmó estas resoluciones ejecutivas, en la cual, de entradita, la negociación del TLC, uno, y dos, la construcción del muro. Y el día de hoy canceló el Tratado Transpacífico, que en el cual estaba involucrado Estados Unidos, y obviamente ya no se va a llegar a cabo, se sale completamente. El presidente Enrique Peña Nieto va a estar allá con el presidente Trump el 31 de enero. ¿Cuál es la posición del Partido Acción Nacional ante las acciones que ha tomado Donald Trump? Poníamos en la portada del periódico El Punto Crítico que se escuchan tambores de guerra. No hay una guerra declarada, pero sí una guerra de facto. ¿Cuál es la posición del Partido Acción Nacional en ese tema? Mira, la primera es exigir al presidente y al gabinete que manden una señal contundente de respeto, que dejen atrás esa imagen tibia del error histórico de haber invitado a Donald Trump a que viniera aquí a insultarnos en territorio nacional y a decirnos en nuestra cara, en la residencia oficial de Los Pinos, que nos iba a construir un muro. No queremos una confrontación, queremos que el gobierno sea prudente. El mensaje de hoy fue más propositivo, pareciera que están más listos para defender los puntos que México necesita ante el gobierno de Estados Unidos, pero lo primero que hay que exigirle es que se respete a nuestro país y que no vayamos a una reunión donde, permíteme la expresión, volviéramos a salir regañados porque se vuelva un tema de muro sí o muro no. El presidente tiene que tener la capacidad de plantear una agenda mucho más amplia que solo el rechazo al muro, y tendría que tener la capacidad de hacerle ver al presidente Trump que la relación le da mucho más de lo que le resta. Él piensa que le resta empleos, no valora lo que le da. Hoy nos decían, por ejemplo, en materia del campo, la gran vinculación que tiene Estados Unidos de alimentos con lo que exporta del agro mexicano. Y yo creo que si el presidente hace una labor decente, ni siquiera nada digno de una mención honorífica, pero una labor decente de hacerle ver lo que se puede perder en aras de un berrincho capricho, podría dar tiempo para una negociación y para una plática que nunca tuvo, porque solo hablan del muro y porque se le dio un trato en el cual Trump pues ya siente que los mexicanos no tuvimos la gallardía o el coraje para defendernos. Sin lugar a dudas que este arranque de gobierno de Donald Trump está poniendo en predicamento a todos los mexicanos de entradita, ¿no? Pero escuchábamos al presidente Enrique Peña Nieto que sin sumisión ni confrontación, decía, diálogo y acuerdos es lo que se va a buscar. Confrontación y diálogo y acuerdo, pero una diferencia, ¿no? A ver, la vez pasada que vino Trump, lo invitamos nosotros, y el tema del muro, tú lo recuerdas muy bien, la opinión pública lo ha de recordar también, el tema del muro se discutió en privado. Cuando hicieron su posicionamiento público, el presidente tuvo que desmentir a Donald Trump a toro pasado porque no se dejó clara la postura de nuestro gobierno cuando estaba Trump presente. Eso es lo que no puede volver a pasar. Si Trump va a hablar del muro, hay que decirle fuerte y claro en público que no al muro. No como siempre que él va y dice lo que quiere y nosotros le contestamos, pero pareciera que cuando el presidente de la República está delante de Donald Trump, no le dice con toda firmeza, pero con respeto, en su cara que hay un rechazo al muro. Yo no quiero que esté contestando a Trump a través del presidente Peña Nieto. Lo que quiero es que el presidente defienda a su país y que se nos vea con la misma firmeza con la que Angela Merkel o cualquiera de los otros jefes de Estado le han contestado a Trump, y le contestan los jefes de Estado. No les contesta el canciller o el secretario de Economía, les contesta el presidente, y no les contesta por Twitter. Le contestan con la firmeza de una conferencia de prensa y se hace saber que son iguales. Sí, por lo pronto el presidente Enrique Peña Nieto pues es presidente de todos los mexicanos, ¿no? Tendría que levantar la cara, por lo menos, ya que con los puños no, pero sí la cara, para hacer valer los argumentos. Por otro lado, Federico, vemos un Estados Unidos, como ya te decía, con todas las armas bien dispuestas y se nos viene encima como país. A nivel económico, México se ha entregado a los Estados Unidos de Norteamérica. Somos insuficientes en materia de producción de alimentos, en materia de energéticos, en materia de tecnología, completamente dependientes de Estados Unidos. Pareciera que nada más le servimos como patrio trasero. ¿Cuál es la posición del Partido Acción Nacional y cómo lo ven en esta plenaria? Mira, pues ahorita va, y quien nos va a platicar el tema es quien fue embajador de México en Estados Unidos, el maestro Arturo Sarucán, pero lo que nosotros vemos es que básicamente cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, el gobierno mexicano falló en preparar a la industria. Se firmó el tratado, se le dio 10 años para prepararse a la competencia a todos los sectores involucrados, y el gobierno en esa época del Priato se dedicó a hacer negocio y a promover alianzas con connotados amigos del Priato, empresarios cercanos al Priato. Te podría poner el ejemplo de las concesiones en materia de telecomunicaciones que se dieron en esa época y no se preparó al país. Ese es el riesgo que tenemos ahora con la nueva nación del TLC. Y lo que nosotros vemos es que el TLC sí creció el comercio entre los dos países, pero creció la desigualdad, porque hay quienes han salido a aprovechar el TLC para generar más empleos, para crecer económicamente, para desarrollar sus empresas, se han hecho mucho más millonarios de lo que eran, pero la desigualdad social en México y la brecha entre los que tienen mucho y los que aspiran a tener algo creció, y no fue una negociación con una arista social, solo con una visión eminentemente económica, y eso es lo que no nos gusta y es lo que estaríamos dispuestos a revisar en una nueva versión del NAFTA o del TLC, que fuese más así pareja y menos asimétrica la nación, pero que tuviera una mayor carga social y no solo una visión económica tecnócrata de la Secretaría de Hacienda. Y que habría que ir con esa línea de negociación, ¿no? Que fuera firme y planteada desde el Congreso de la Unión. Federico Doin, yo te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para platicar sobre estos temas que se quedan en el tintero, como son medio ambiente y, por supuesto, la participación en las cargas impositivas, dígase los impuestos que se están aplicando a todos los mexicanos, si me lo permites. No, claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros estamos hoy y mañana aquí. Mañana yo tengo la comisión permanente del Congreso Real, pero buscamos un espacio la próxima semana. A fin de cuentas, iniciamos la sesión de Congreso. Sí, hasta la próxima semana se inicia la sesión del Congreso posteriormente. Pero el chiste es tenerlo aquí para platicar esos temas que se van quedando en el tintero. Nos vamos que a breves estatales, ¿no? O a un corte. Nos vamos a un corte. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos y ya tenemos en la línea al licenciado Waldo Fernández González, diputado por el Partido de la Revolución Democrática allá en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados Federal. Él es diputado por el Estado de Nuevo León. ¿Cuál es la importancia de platicar con el licenciado Waldo Fernández? Mire, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla básicamente del trabajo. Modificar este artículo obviamente representa pues moverle la bolsa, los bolsillos, lo que más nos duele a todos los mexicanos, ¿no? Los dineros, porque al final de cuentas, cada mexicano, cada persona vende su fuerza de trabajo, obviamente, a el mejor postor. Y la intención de platicar con el diputado Waldo Fernández es que nos explique qué es lo que se está proponiendo en estas modificaciones. Señor diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mira, como sabrás, yo siempre he manejado el tema de la agenda de seguridad. Estoy muy preocupado por la situación de seguridad del país. En mi estado trabajé activamente con organizaciones de la sociedad civil para mejorar la situación de la seguridad de mi estado. Y una de las preocupaciones que tengo es el tema de la estabilidad laboral que enfrentan todos los miembros del poder ejecutivo que trabajan en corporaciones policíacas y procuración de justicia, pues son discriminados en la Constitución, pues son los únicos que pueden ser removidos de su encargo, de su trabajo, uh-huh. Y no tienen derecho a una reinstalación pese a que el cese sea por una causa no justificada. Y aún más, el problema es que si ellos acreditan que fueron cesados de manera injustificada, a lo más que tienen derecho es una liquidación. Entonces, con esto lo que estás generando es inestabilidad laboral y no existe la posibilidad de que puedan hacer una carrera a largo plazo. Y lo que es peor, a veces terminan incluso trabajando con la delincuencia o algo, se van para allá, pues porque no les queda otra opción y porque nosotros como sociedad los estamos rechazando. Entonces, estamos haciendo una modificación para plantear esto. Esto se hizo en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se determinó podían remover a las policías y a los elementos de la Procuración de Justicia sin causa justificada. Pero el problema es que cada 6 años o cada 3 años, dependiendo del cargo en que estés, que hacen un cambio de alcalde o de un gobernador o de un presidente en este caso, pues llegan nuevos equipos y nada más porque sí te dan las gracias. Y ya ves que después de 10 años pues no han mejorado para nada los indicadores de seguridad en el país. Sí, inclusive, diputado Waldo Fernández González, hay que recordar esta propuesta que se había hecho del servicio civil de carrera, ¿no? Donde supuestamente se iba a preferir a aquellas personas que estuvieran laborando y que no se les iba a correr cuando llegaran los nuevos mandos. Sin embargo, esto en la práctica realmente no funciona. En el tema de la seguridad del trabajo de los funcionarios públicos, ¿cuál es la propuesta en sí? ¿Cuál es el punto fino de la propuesta para evitar que esto siga sucediendo? Como cualquier empleado o funcionario público, tengan la seguridad laboral de no poder ser despedidos si no media una causa justificada, y en su caso, en caso de que exista un intento de remoción y acrediten ellos que no hay causa justificada, puedan regresar a trabajar a su trabajo. Es decir, darte certeza y seguridad laboral de que puedan continuar siempre y cuando se estén portando bien y cumpliendo con todos los exámenes de confianza, con todo lo que se les pide, pero que no quede al arbitrio o al criterio de un funcionario simple y sencillamente hacerlos a un lado. Si logramos esto, vamos a poder profesionalizar las policías, porque al final de cuentas es la estabilidad laboral, lo es todo. Tú puedes estar en un trabajo y eres menos propenso a la corrupción, eres menos propenso a las presiones, eres menos propenso al desgano, si sabes que tienes la certeza laboral de poder continuar trabajando y te portas bien. Diputado Waldo Fernández González, esto así como lo plantea suena muy bien, pero el funcionario público que llega al poder normalmente le vale un pepino y dos cacahuates y pide la renuncia, y si no renuncian les empieza a buscar hasta de qué pie cojean con tal de correrlos. En la ley no se puede establecer sanciones a quienes hostiguen al trabajador para obligarlo a renunciar. Ya hay sanciones por el tema de persecución laboral, que dependen mucho de los códigos locales, de las leyes federales, de la ley del trabajo, perdón, y de algunos procedimientos locales. No es un tema que se pueda meter en el rango constitucional, porque también es la otra bronca. Todos queremos subir a la Constitución, y ya hemos hecho de la Constitución una verdadera enciclopedia. Entonces me parece que no sería ahí, pero en la ley laboral sí existe la oportuna defensa. De hecho, el derecho a la defensa existe para cualquier ciudadano, ya sea funcionario público o empleado de cualquier negocio. Lo que no existe para los funcionarios públicos, concretamente de Procuración de Justicia, es la certeza laboral, es decir, que no te puedan desocupar de una posición sin causa justificada, que es lo que estamos nosotros buscando. Ahora, con estas modificaciones que se le han hecho a la Ley Federal de Trabajo y como queda, tengo entendido que va a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. Con el nuevo modelo, esto que estás proponiendo daría certeza jurídica y obviamente certeza laboral a los trabajadores. Sí, porque aparte que se van a ir a la parte del Poder Judicial, que el Poder Judicial pues es el poder que así fue creado para impartir justicia. Eso no cambia nada. Aquí lo único que quien va a interpretar y aplicar la ley ahora va a ser no va a ser el Ejecutivo, sino el Poder Judicial, pero eso al final de cuentas sigue funcionando. Ahí no hay ningún problema. Lo importante es que la modificación constitucional que estamos pidiendo se haga para que los funcionarios públicos tengan certeza laboral. Que por lo menos respete, ¿no? Y otro de los puntos que es clave, yo diría, y que muchas veces no está perfectamente definido, es el de el salario mínimo, ¿no? Ahora ya nos los quitaron, pero este salario que tenemos es que de 80 pesos. ¿Realmente alcanza para vivir con 80 pesos diarios para una familia? No, claro que no. Ya hemos venido nosotros impulsando esta mejora. Ya no hay pretextos para que la CONASAMI haga las modificaciones correspondientes. Ya el salario mínimo no es una medida que pueda ajustar o tener problemas inflacionarios, porque ya se creó la unidad de medida y actualización para quitar el salario mínimo de cerca de 500 legislaciones en todo el país, que donde se fijaban ahí multas o funcionaba para créditos hipotecarios, etcétera. Entonces ya no hay pretexto. Esperemos que ahora sí ya podamos entrar a la revisión. Creo que anda ya sobre 83 pesos la última. Sí, la actualización que se hizo, pero mira, yo te haría un comentario, ¿no? En los Estados Unidos de Norteamérica se pagan $14 por hora de trabajo en promedio. Obviamente hay el mínimo que está de 10 a $12 la hora, pero en México nos pagan por 8 horas un promedio de $1. Sí, claro, por eso es importante hacer la modificación pertinente. Ahí es un tema que el Ejecutivo se ha mostrado renuente, pero nosotros como grupo parlamentario, primero que nada, pusimos sobre la mesa quitar el tema del salario mínimo como una medida de valor para la inflación y muchas leyes y reglamentos. Ya se logró, y ahora estamos empujando porque se mejoren las condiciones de los ciudadanos, y ya no esté el pretexto de que va a aumentar la inflación con eso. Sí, lo que se percibe, ¿no? Porque realmente que vendrían siendo el tipo de cambio de hoy serían $4 por jornada de 8 horas, que vendría representando que como 50 centavos de dólar por hora, cuando en Estados Unidos el más fregado, se podría decir, gana $10 por una hora de trabajo. Obviamente, luego muchas veces nos salen con que la gasolina en Estados Unidos está más cara que en México, ¿no? Nada más que ahí les cuesta mucho menos trabajo conseguir un litro de gasolina, que aquí en México prácticamente hay que trabajar 4 o 6 horas para conseguirse un litro de gasolina. En todo esto que se está haciendo, si los trabajadores que nos están haciendo el favor de escuchar tuvieran duda, ¿cómo se podrían acercar a ti o a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a fin de tener más información? Mira, mi teléfono celular es 8118-001357, que es en el cual estamos dando la entrevista. Si no, si tienen la posibilidad de escribirme por alguna red social o WhatsApp, digo, aunque ya lo dije, perdón, me pueden escribir por ahí, uh-huh. Y si no, por celular, por lo general me tardo en contestar un poco, pero me regreso las llamadas. Con todo gusto, y a través de mi correo electrónico wfernandez@waldofernandez.com, y les podemos dar toda la asesoría que necesiten. Pues bien, te agradezco muchísimo por ponernos en contexto, por la información, pero me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos abundar sobre los temas ahora de seguridad nacional. Con esto que se nos viene encima de Estados Unidos de Norteamérica, decía el periódico El Punto Crítico en su edición del viernes que se oyen los tambores de guerra. No hay una guerra declarada económicamente o bélicamente, pero de facto ya está la guerra. Me gustaría invitarte para platicar al respecto de cómo nos afecta en seguridad nacional este tema. Con todo gusto, si me invitan a estar con ustedes en tu programa. Te agradezco mucho, diputado Waldo Fernandez. Te mando un abrazo, saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues ahí tienen ustedes esto del artículo 123. Hay que tomarlo en consideración porque nos afecta a todos, ¿no? Imagínese, llega un nuevo jefe, simplemente nos pide la renuncia, como sucede en todos lados, ¿eh? Y si no nos queremos ir, nos busca ahí para fincarnos responsabilidad penal o acusarnos de cualquier cosa a fin de no liquidarnos. Lo justo es que si quiere traer a una persona que trabaje con él de sus confianzas, bueno, pues por lo menos que nos dé una liquidación justa, necesaria, para el tiempo que vamos a estar sin trabajar y conseguir un nuevo empleo, diría yo, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a Breves Estatales. Breves Estatales. Pese a que recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que 8 de cada 10 poblanos capitalinos perciben la inseguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que de 2015 a 2016 redujo la cantidad de delitos en Puebla 20.7%. Una niña de 12 años de edad fue apuñalada, golpeada y asfixiada durante un convivio de amigos en una casa ubicada en el municipio de Fortín de las Flores, en la región de Córdoba, en la zona centro de Veracruz. Cada año la Comisión Federal de Electricidad realiza entre 3 y hasta 5 mil cortes de energía a tabasqueños que a través de los llamados diablitos hacen uso ilícito de la red de energía eléctrica, generando una deuda estimada en 47 millones de pesos anuales en promedio. Y finalmente la administración que encabezó Gabino Cue dejó la entidad con mal historial crediticio, lo cual le dificultó solicitar un préstamo ante el Banco Mundial a fin de sanear las finanzas estatales que se encuentran en pésimas condiciones por deudas de diversos prestadores de servicios e instituciones financieras, señaló el actual mandatario oaxaqueño Alejandro Murat. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves delegacionales. Con el fin de inhibir la venta de cigarros, alcohol y solventes a estudiantes menores de edad, el gobierno delegacional en Álvaro Obregón informó que reforzará el programa Escuela Segura en 188 planteles escolares de educación básica, beneficiando así a una población escolar aproximada de 96.500 alumnos. A través de un comunicado se indicó que en 2016 se intervinieron 90 escuelas de nivel básico a través del programa Sendero Seguro, con el balizamiento y alumbrado en el entorno de estos centros educativos, señalando que la meta es cubrir las necesidades de cada uno de los planteles ubicados en la demarcación. La delegación Iztapalapa comenzó las mesas de trabajo interdisciplinarias para iniciar con los preparativos de la representación número 174 de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, actividad considerada como patrimonio cultural intangible de la ciudad Ciudad de México. En coordinación con el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, se definió el calendario y las comisiones encargadas de la logística en el evento, ya que el principal objetivo es respetar y preservar las tradiciones más antiguas de identidad. El sistema de transporte colectivo Metro informó que continúa cerrado un acceso a la estación normal de la línea 2 debido a la grabación de algunas escenas de una película en la colonia Tlaxpana de la delegación Miguel Hidalgo. En su cuenta de Twitter, @metrocdmx, el servicio de transporte dio a conocer que este cierre en la parada del metro con rumbo a Cuatro Caminos se mantendrá hasta mañana martes en calles y avenidas de la colonia Anáhuac. Y sobre la avenida México Tacuba, el cineasta Alfonso Cuarón recrea escenas de su nueva película Roma. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Continúan aumentando los precios de productos de la canasta básica y esos incrementos van desde 10 hasta 50%. Por ejemplo, el kilogramo de tortilla que costaba 11 pesos ahora tiene un valor de 16 pesos. El kilo de aguacate, que era de 20 a 25 pesos, ahora cuesta 35. El huevo, que estaba en 22, llega hasta 26 y 28 pesos. El azúcar aumentó 3 pesos el kilogramo. La cebolla costaba 8 pesos y subió hasta 16. Y el tomate bola, que tenía un precio de 12 pesos, ahora cuesta 18 pesos en por lo menos 18 entidades del país. Pero lo que más preocupa a la ciudadanía, que tiene diversos créditos, es que la tasa de interés aumente y al parecer el Banco de México la incrementará próximamente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y esos son, obviamente, al macro, los pesos y centavos en las finanzas del bolsillo, esas que le duelen a usted y a mí, que nos pegan, pero mire, durísimo cuando se mueve un poquito el dólar o la bolsa mexicana de valores. Bueno, déjenme darle los datos. Hoy fue una jornada realmente positiva para el peso mexicano. El tipo de cambio peso dólar está a la compra en 20 pesos con 85 centavos en Banamex y a la venta en 21 pesos con 65 centavos. Prácticamente 80 centavos ya bajó de la alta volatilidad especulativa, prácticamente 40 centavos. Recuerdan que la semana pasada y la antepasada estuvo por arriba de un peso el diferencial entre la compra y la venta. En ICSE estuvieron vendiendo, en ICSE Banco estuvieron vendiendo en 20 pesos con 40 centavos el dólar y nos los estaban vendiendo en 21.80. En la Bolsa Mexicana de Valores, deje comentarle que tuvo un incremento que no se había reportado ya en meses, 1.69% de ganancia la Bolsa Mexicana de Valores, cerrando en 47.116.24 unidades. Recordarán todavía la semana pasada que iban de caída, andábamos por abajo de los 45.000 puntos. Bueno, pues al parecer esta acción de las empresas europeas de seguir con México, por un lado. Por otro lado, las decisiones que ha tomado Donald Trump en cuanto a cancelar lo del Tratado Transpacífico de Comercio con Asia-Pacífico, bueno, está mandando señales al mercado de que México se puede convertir en un país de refugio de capitales. Y esto obviamente ha traído confianza y seguramente cambiará la situación del esquema de lo que está sucediendo hasta ahorita. Todo el panorama se veía catastrófico, tremendo. Bueno, ojalá que la luz en el túnel esté ya por salir, ¿no? No la hemos visto todavía, pero por ahí se avizora. Ojalá que los cambios sean positivos. Mire, la mezcla mexicana del petróleo también ha tenido un comportamiento de mantenerse en los índices. El día de hoy cerró también en 45.56 dólares por barril. Recordarán que en la ley de egresos de la Federación se estimó los ingresos por petróleo en 42 dólares por barril. O sea que ahorita La utilidad que se está teniendo por barril de petróleo es por arriba de $3 con respecto de lo que se había presupuestado para 2017. Ojalá que las cosas sigan caminando por este sentido. Las reservas internacionales se mantienen en 174.902 millones de dólares. El oro bajó un poquito. El oro se estaba consiguiendo en 32.500 pesos. El día de hoy cerró en 32.300 pesos. Se ha ajustado. Esto quiere decir que hay confianza en el peso mexicano, y la plata Libertad se mantiene en 300 pesos la onza. Les recuerdo la edición del periódico El Punto Crítico, en su versión digital la puede usted ver sin ningún costo en www.elpuntocritico.com. El día de hoy la cabeza principal, la portada, dice: advierte el Papa Francisco ante peligro del populismo. Hace referencia a lo ocurrido en Alemania, en la Alemania nazi, con respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos de Norteamérica el día de hoy. El periódico El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Las notas secundarias, que también encuentra usted información suficiente, bien detallada, bien sustentada, son la Asamblea General del Partido Acción Nacional, donde se nombraron a los 300 consejeros electorales, que son los que van a generar las reglas del juego para las elecciones de este 2017 y el 2018. También se destaca la información de la renuncia de Fidel Herrera Beltrán como embajador allá en Europa, en España. Y Fidel Herrera Beltrán dice que presentó su renuncia para venir a responder precisamente ante las acusaciones que se le están haciendo de manera infundada, dice, en el estado de Veracruz. Bueno, pues así la información. Y la otra información también destacada, relevante, es con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos con las resoluciones ejecutivas que ha tomado Donald Trump. Busque usted el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, y síganos a través de las redes sociales, @RamosFuster, si desea hacerme una denuncia, comentarios, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana con información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.